Yo soy Marta Sánchez Soler, coordino el Movimiento Migrante Mesoamericano. Tenemos una página web que se llama movimientomigrantemesoamericano.org y también nos encuentran en el Facebook y en Twitter con el mismo nombre. El movimiento tiene varias líneas estratégicas de trabajo. Una de ellas es la denuncia. La denuncia, la protesta, fuimos los primeros organizadores de las protestas de migrantes, donde los migrantes por primera vez estaban ellos mismos protestando. Esto empezó en 2008. Hemos sido los que hemos traído a los migrantes al Congreso, a hablar directamente con diputados y con senadores. Nuestro objetivo es que el propio migrante tenga su voz, tenga su verdad y sea el que la exprese y no necesite traductores de organizaciones o de gente que esté interpretando lo que los migrantes quieren, piensan o sienten, sino que ellos mismos puedan, tengan escenarios en donde expresarlo. Entonces, en función de ese trabajo, pues hemos hecho muchísimo trabajo del campo. No estamos haciendo manifestaciones con migrantes, quedaron prohibidas, porque ya estábamos poniendo en peligro a los migrantes, porque el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, las policías locales, están actuando en forma muy diferente a como actuaban en 2008. Entonces, ahorita, ¿qué diferencia hay? Pues ahorita que te los apresen y te los deporten, o sea. Mientras que antes, el venir con nosotros era seguridad de tránsito, cuando menos hasta el Distrito Federal. Pero después esto se ha ido modificando y sobre todo con el Plan Frontera Sur. Acuérdate de lo que le pasó a Solalinde con el Vía Crucis del año pasado, que lo rodeó la policía y con amenazas de que los iban a deportar a todos. Y entonces, pues nosotros lo que menos queremos es darle más problemas a los migrantes de los que ya tienen de por sí. Entonces hemos cambiado estrategias en función de la nueva realidad, pero seguimos con los mismos principios. O sea, el principio de la denuncia sigue firme y sobre todo, nosotros fuimos un arma importante para situar el tema de la migración en la agenda nacional. Empezamos en 2006 que nadie hablaba de esto. Cuando nosotros decíamos, están secuestrando migrantes, nos decían que estábamos locos. Y no fue hasta mucho después que tuvieron que reconocer lo que estaba pasando y lo último que nos ayudó a que el reconocimiento ya fuera muy público fue la matanza de los migrantes en 2010, los 72 migrantes de San Fernando. Eso fue lo que terminó de acomodar el tema de la migración como una parte importante de la agenda nacional, como algo que no se puede olvidar. Entonces, la tarea que nosotros sentimos es importante es mantener esa visibilidad en el tema migratorio, lo que le está pasando a los migrantes en la ruta en México. Eso es para nosotros muy importante. Otra cosa que es importante es pues tratar de modificar leyes, reglamentos y manuales administrativos y todo el circo para que la realidad del migrante pueda ir cambiando poco a poco. Logramos cambios en leyes, logramos cambios en reglamentos, logramos muchos avances, pero luego en campo no se reflejan y en campo está peor que antes. Por eso es que nosotros somos de campo. Otro de los objetivos es, obviamente, apoyar a los migrantes centroamericanos en sus necesidades. Y una de las mayores necesidades que nos encontramos fue la de encontrar a sus gentes desaparecidos en tránsito por México. Quiere decir que el último contacto que tuvieron con ellos provino de algún lugar de México. La última llamada telefónica, el último giro que les mandaron, el último chisme que les llegó en la ruta migratoria, la última notificación, información que tuvieron de sus gentes provino de México. Y de ahí se cortó y ya no supieron más. Entonces nosotros trabajamos mucho la reunificación familiar. No solo de los migrantes en tránsito, sino aquí también nos metemos mucho con lo que está pasando en Estados Unidos, que están separando familias porque deportan a la mitad de la familia y la otra mitad se queda allá. Y todo el mundo descontrolado y nadie sabe en qué terreno está pisando. Pues esas son las cosas más importantes de lo que hacemos. Que lo que nos interesa a nosotros no es hacer trabajo asistencialista realmente. No somos una organización caritativa, somos una organización de lucha política y lo que nos interesa es modificar la realidad. Eso es lo que nos interesa, que la circunstancia de los migrantes cambie. No tenemos mucho éxito, como puedes ver. Todo el mundo está ahora en contra de los migrantes. Es un problema mundial. Yo puse en el Face justamente anteayer o algo así. Si los migrantes centroamericanos en México flotaran, estaríamos visualizando una situación igual o peor en términos de lo radical de la violencia mexicana en contra de la migración en tránsito. Los migrantes centroamericanos en México se convierten en invisibles porque terminan desaparecidos o terminan en fosas clandestinas. Y cuando se descubren las fosas clandestinas, tampoco ahí se genera todo el proceso de debido de justicia y de retribución, porque yo puse también una vez, de la fosa clandestina pasan a la fosa común de un cementerio mexicano. Viene siendo exactamente lo mismo, porque no hubo todo el proceso de tratar de identificar los cadáveres y regresarlos o informar a las familias de lo que le pasó a sus gentes. Las familias en Centroamérica están muy desesperadas. En todos lados donde vamos, gente tiene desaparecidos. La cantidad de desaparecidos es incalculable. Nosotros por mucho tiempo usamos las estadísticas basadas en los trabajos que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos acerca de los secuestros. Y de ahí más o menos hacíamos algunas proyecciones de cuántos serían. La verdad es que no hay datos, no hay bases de datos. Ni siquiera hay bases de datos de todos los que se encuentran en los EMEFOS. Ni siquiera hay bases de datos de los que están en las cárceles. O sea, cada quien tiene su base de datos, pero no hay nada unificado. Cada instancia del gobierno tiene su propia base de datos de lo que le tocan, pero no hay nada unificado que concentre toda la información. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que Migración dice que le han subido mucho las quejas y que antes eran 20 o 30 y que ahora son 817. Pues sí, pero la mayoría de los migrantes no denuncian, y no denuncian por miedo, y no denuncian también porque los que han ido a denunciar han acabado en la cárcel, acusados del delito que fueron a denunciar. Otra de las cosas que estamos haciendo ahorita es revisando expedientes carcelarios de mucha gente que está acusada injustamente y que está encarcelada injustamente. Entonces, por donde quiera que te asomes al fenómeno migratorio, no te puedes acercar por ningún ángulo que no encuentres una película de horror. Eso es dramático y eso es más fuerte que probablemente lo que está pasando ahora en el Mediterráneo, donde es muy visible. Puede que sirva la visibilidad que le dieron al Mediterráneo para ayudarnos a modificar. La sociedad ya empezó a responder. Los países europeos estaban con su fortaleza Europa y cero migración, y han tenido ya que recular y han tenido... ¿Por qué? Porque en sus países empezaron a salir voces. Yo doy mi casa, puedo recibir a dos familias. O los ayuntamientos que empiezan a decir, el ayuntamiento fulano de tal va a recibir a tantos. Y entonces ya las naciones han empezado a modificar su retórica. Alemania estaba absolutamente en contra de que se ablandaran y que mueran en el Mediterráneo, pues que mueran en el Mediterráneo. Ya cambió la retórica, ya cambió, ya tuvo que cambiar. Los presidentes están cambiando sus retóricas. A ver si México aprende. El problema de México es que siempre ha tenido una retórica muy buena. Somos grandes defensores de derechos humanos. Aquí no arrestamos y deportamos, aquí rescatamos. O sea, aquí el programa Frontera Sur está impidiendo que los migrantes caigan del tren. Bueno, los migrantes ya no caían tanto del tren. Y la caída del tren tiene que ver si los maquinistas le dan muy recio, o si frenan súbitamente justo para que caigan los migrantes. Todo era una combinación. Bueno, ahora no se caen del tren, no, porque no suben al tren. Pero ahora se van por las veredas y en lugar de caídas del tren tienen machetazos de las bandas locales. Todo mundo les roba. No hay migrante que se escape de que les roben, que es lo menos que les pasa, ¿sí? Los dejan sin nada. Y luego nos quejamos de que están pidiendo en las calles. Pues si no les hubieran robado, no estuvieran pidiendo en las calles. Además, de los que piden en las calles, hemos comprobado que el 80% son mexicanos disfrazados de migrantes. Entonces, por ejemplo, tenemos comunidades donde nos dicen cosas como la siguiente: no queremos el albergue aquí. ¿Por qué? Porque los migrantes son criminales, porque nos roban, porque nos asesinan, porque van a violar a nuestras hijas, porque han violado mujeres. Tenemos que el 80% de las mujeres migrantes son violadas en México por mexicanos. No hay una sola denuncia de una mujer mexicana que haya sido violada por un migrante. Una no hay en todo el país. Los migrantes no van buscando a quién violar. Los migrantes van buscando cómo cruzar de la manera más rápida posible. Entonces, lo primero es que todas esas cosas que nos vienen de propaganda en contra de los migrantes, que empiezan en Estados Unidos en contra de los mexicanos de allá, y que las adoptamos como si fuéramos la gran cosa nosotros también, y las duplicamos y las replicamos, que es propaganda del imperio y de los imperios en contra de seres humanos. En realidad es una lucha en contra de los pobres del mundo, los cuales están fabricando en cantidades exorbitantes todos los países, porque cada vez se concentra más la riqueza en unos cuantos y hay más pobres. Y la guerra es contra el pueblo y la guerra es contra los pobres. Y dentro de ellos están los migrantes. Y son los que llevan la peor parte, porque hasta los que deberían ser sus aliados, porque sufren lo mismo que ellos, pues no, hay que joder al que está un poquito más abajo que nosotros. al que está un poquito más vulnerable, aquí me desquito. Entonces, lo primero es buscarle formas de acogida, sin que eso quiera decir que creemos que todos los migrantes son personas maravillosas, excepcionales. Los migrantes son como cualquiera de nosotros, como cualquier población nuestra. Hay buenos, malos, regulares, perfectos, imperfectos, hay de todo. Pero la mayoría vienen tratando de cruzar y de no hacer ruido y de que no los molesten. Entonces no son ningún peligro para nadie. No son peligro para nosotros. Si tú le das a un migrante un plato de comida al pasar por la casa, tal vez no tenga la obligación o la necesidad de andar buscando cómo hacerse de qué comer, porque ya le quitaron toda su lana antes. Entonces, una frase que me dijo un migrante cuando empezamos este trabajo en 2008, Chahuites, Chiapas, era un lugar donde les tiraban piedras cuando pasaban por el tren. Les tiraban piedras. Después de todo el trabajo, después de que las caravanas de madres fueron y ven las caras de las madres sufriendo, les empezaron a tirar botellas de agua. Entonces decía un migrante, es que antes al pasar me tiraban piedras y ahora me tiran botellas de agua. Pero eso ya se revirtió, porque Chahuites ahorita está igual o peor que como estaba en 2008. O sea, ya esa conquista, ese logro, ya lo revirtieron con el Plan Frontera Sur. Lo que va a modificar al país y el trato a los migrantes es el pueblo de México. El pueblo de México los vea como hermanos, como lo que son. Carajo, somos hasta las mismas etnias.